Bueno, después de la inauguración del programa del día de hoy, el programa La Radio en la Sopa, este programa musical que hemos realizado con los chicos hoy de cuarto año, les contamos a todos los oyentes de Aire 23, 89.5, que estamos en proyecto con muchos profes y preceptores de traerles un cuento, una historia, grabarla y obviamente difundirla por este medio. Está ahora conmigo la preceptora de la tarde del CET 23, Renata Marzocchi. ¿Cómo sí. andás, Renata? Bien, muy bien. Bueno, contanos qué nos trajiste y por qué elegiste esta historia, este cuento. Bueno, en realidad tiene que ver con como con varias aristas que tienen con la educación, ¿no? Primero, recuperar el cuento como un relato donde uno cuenta su propia historia o conoce historia, donde también se desestructura la imagen del personaje histórico como si fuera solamente un héroe, cuando en realidad también es una persona que sufrió, que tuvo familia. Entonces tomé como iniciativa la conmemoración del paso a la inmortalidad del general San Martín. Bien, el pasado 17 de agosto. Exactamente. Y la idea, bueno, es traerla aquí a la radio y compartirla. Exacto. Bien, como quieras, cuando quieras, compartirla. Dale. Dale, ahí empezamos. El cuento es de los cuentos del abuelo José, de Felipe Piña. Y el cuento se llama La gran aventura de la libertad. Cada dos por tres, Mercedita se asoma a uno de los grandes ventanales del salón, esperando ver llegar a su abuelo José. Hace un rato que terminó de hacer la tarea de geografía que le dio su mamá, y está ansiosa por contarle lo que aprendió. Casi todos los días, su mamá les da lecciones en casa, a ella y a su hermana Pepita, y hoy le enseñó acerca de América. Estuvieron viendo un mapa en el que le mostró las Provincias Unidas del Sur, el país en el que Merceditas nació y que su abuelo llama patria. También le señaló la cordillera de los Andes y los países por donde anduvo el general San Martín, batallando y liberando. Por las ventanas ve al abuelo, que se está bajando de su caballo. Tiene puestas las botas y la ropa de cabalgar, así que, ufa, todavía va a tener que esperar para que se cambie antes de poder verlo. Cuando unos minutos más tarde José por fin entra en la habitación, Merceditas le da un abrazo. ¿De dónde venís, cosaquito? Le pregunta al ver que se está poniendo el gorro que le regalaron con Pepita y que le hizo ganarse el apodo de cosaco. ¿Anduviste por los Andes? ¿Qué cosas decís? Los Andes quedan muy lejos, responde José, mientras se deja caer en el sillón más mullido de la habitación. Mercedita se acomoda enseguida a su lado. Sí, ya sé, abuelo. Están en América. Exacto, responde José. Luego Mercedita le cuenta todo lo que aprendió hasta que entra Pepita como una tromba. ¿De qué hablan? ¿El abuelo ya está contando un cuento? No, todavía no. Pero hoy toca, porque esta semana no nos contó ninguno, dice Mercedita con picardía, golpeando con su palma el asiento que está junto a ella para invitar a su hermana a sentarse. Pepita no le hace caso. Se para en cambio frente a su abuelo. Apoya sus dos manos en las añosas mejillas y las aprieta. Sus manos pequeñas y suaves transforman el gesto en caricia. Enseguida toma el gorro de cosaco con sus deditos y lo baja hasta casi cubrir las cejas de José. ¡Ay, Pepita! Me vas a dejar más chicato de lo que estoy, protesta el abuelo. Pese a que está encantado con cada una de las demostraciones de afecto que le hacen sus nietas. ¡Qué quejoso, cosaquito! Dice Merceditas. Seguro que andando por los Andes no renegabas como ahora. Es que por entonces era joven, aunque a decir verdad ya no lo era tanto. Tenía casi 40 años, pero estaba dispuesto a todo para liberar América. creo que fue a mi amigo Tomás Guido, al que unos años antes de cruzar la cordillera, le dije que tenía un plan para infligir una herida mortal en el corazón del Imperio Español en América. ¡Qué audacia! Contanos de audacia, pide Pepita, pensando que es una persona, posiblemente la protagonista de más suculentos y entretenidos cuentos del abuelo José. San Martín celebra la gracia de su nieta menor y luego de explicarle lo que quiere decir la palabra audacia, la invita a sentarse a su lado. Pepita salta sobre el asiento y apoya su cabeza en el brazo del abuelo. «Sos viejo, pero todavía mullido», dice con picardía. José le besa la cabellera oscura. Luego hace lo mismo con Merceditas, que está sentada también junto a él, hasta que comienza a contar. El audaz plan de cruzar la cordillera para liberar Chile y después Lima, que era el centro del poder español en América, lo empecé a armar en Córdoba, unos días en los que andaba medio enfermo y estaba tratando de recuperarme. Mi idea por entonces era organizar un pequeño ejército en Mendoza, cruzar la cordillera y desde Chile sumar fuerzas para llegar a Lima por mar. Así que cuando me sentí mejor, pedí el traslado a Mendoza para ocupar el puesto de gobernador de Cuyo y desde allí armar el ejército. Los gobernantes de Buenos Aires, como no me querían, se sintieron contentos de poder mandarme lejos. Aceptaron mi pedido, me desearon una pronta mejoría y adiós, San Martín. ¿Te fueron a despedir?, preguntó Pepita. No, nena, dice Merceditas resoplando. Es una forma de decir, seguí, abuelo, que quiero que lleguemos a los Andes. Pronto llegamos, un poco de paciencia, pide José antes de seguir con su relato. Cuando ya estaba viviendo en Mendoza y era gobernador, la situación en Chile se complicó y tuve que repensar mis planes. Las fuerzas enemigas habían derrotado a los patriotas y Chile había quedado nuevamente en manos realistas. Muchos chilenos se refugiaron en Cuyo, pero además comenzaron a correr serio peligro de que los españoles cruzaran la cordillera para atacarnos. Para enfrentarlos tenía muy pocos hombres. Empecé a pedir con insistencia a Buenos Aires que me mandase refuerzos y nos dieran recursos. Pero los porteños tenían otras prioridades, como por ejemplo combatir al caudillo federal José Artigas, un hombre justo que luchaba como yo por la libertad y la independencia. Me llegó entonces la noticia de que una expedición de 10.000 españoles se acercaba dispuesta a aplastarnos, así que convoqué a los cuyanos. 10.000 es un montón, dice Mercedita. Y sí, eran demasiados. Les expliqué a mis paisanos que para defendernos necesitábamos formar un ejército. Y para eso necesitábamos recursos, que tenían que olvidarse de cuidar sus fortunas y comodidades, y que debían cuidar la vida, el único bien que realmente tenían y que estaba en peligro. Mejor era dejar de comer pan y andar en hojotas a que nos colgasen, o dejar que los maturrangos nos mandasen. Ellos nos aventajaban en número y armas, pero lo que sí queríamos era vencerlos. Debíamos armar una fuerza militar, disciplinada y organizada, como nunca antes habíamos tenido los patriotas en América. Por suerte, el pueblo de Cuyo no solo lo entendió, sino que colaboró en la participación del ejército de los Andes y me apoyó incluso cuando tomé medidas de emergencia, bajé los sueldos e impuse donativos. También convoqué a la lucha a todos los criollos, blancos y mestizos, libres y esclavos, indios y gauchos, mulatos y zambos. Tuve bastante éxito, porque era 1816. Teníamos ya unos 4.000 soldados. Que un país como el nuestro, tan escaso de recursos, hubiese podido reunir una tropa semejante, era ya toda una hazaña. El entrenamiento de los soldados en el campo de Plumerillo fue durísimo, porque durísimo iba a ser lo que teníamos por delante. Las jornadas empezaban al despuntar la aurora con el disparo de un cañonazo. ¡Pum! ¡Arriba los soldados! ¡Pum, pum! ¡Arriba! ¡Levántense que hay que pelear!, dice divertida Pepita. Todavía no estaban preparados para pelear, explica el abuelo. Tenían que practicar mucho. Por eso, todos los días, durante casi un año, hicieron ejercicio de combate y aprendieron a manejar las armas. Yo mismo, muchas veces, recorría los diferentes grupos para instruirlos y me quedaba hablando con mis compañeros. Pero era lo único que había que hacer. Necesitábamos uniformes, abrigo, tiendas, alimentos, cañones y como 10.000 munas para transportar todo eso. Y también a los soldados. Reunir esas mulas fue una proeza similar al cruce de esas enormes montañas. Aunque yo estaba decidido, si no juntaba las que necesitábamos, nos íbamos a ir a pie. Pero ¿y todo lo demás que nos faltaba? ¿Cómo íbamos a conseguirla? En buen parte, gracias a Fray Luis Beltrán, otro que merece un cuento aparte, con este cura revolucionario y rebelde montamos el taller donde se fabricaron sin descanso balas, herraduras para los caballos, herramientas, zapatos, granadas, vainas para las bayonetas, vehículos y muchas otras cosas que necesitábamos. Beltrán era un hombre que sabía matemática, física y química y era capaz de aprender cualquier arte manual sin ayuda. Fue artillero, carpintero, herrero, dibujante, bordador y hasta ofició de médico cuando hizo falta. Un verdadero genio que por enseñarle a los artesanos y operarios en medio del ruido ensordecedor del taller quedó ronco de por vida. Finalmente, después de insistirle mucho al director supremo Pueyrredón, el gobierno de Buenos Aires, muy a desgano, hizo un importante aporte económico y de pertrechos para la campaña de los Andes. En una carta que tengo por aquí me acuerdo que me dijo: van todos los vestuarios pedidos y muchas más camisas, van 400 recados, van hoy por el correo en un cajoncito, los dos únicos clarinetes que se han encontrado, van 200 sables de repuesto que me pidió, van 200 tiendas de campañas o pabellones y no hay nada más. Va el mundo, va el demonio, va la carne. No me vuelva a pedir más. Si no quiere recibir la noticia de que he amanecido ahorcado en un tirante de la fortaleza. Se ve que a Pueyrredón no le resultó nada fácil convencer al resto de los miembros del directorio de la necesidad de esta campaña libertadora. De Córdoba, San Juan y otras provincias nos llegaron frazadas, sables, poncho, carne y más cosas. Casi todo lo demás lo aportó el pueblo de Cuyo, mujeres y hombres, ricos y pobres, intelectuales y artesanos, comerciantes y hacendados se sacrificaron dando todo y brindando sus servicios para la causa de la libertad. Una de las encargadas de reunir donativos fue su abuela, Remedios, que dio el ejemplo donando sus alhajas y fue imitada por otra señora. Yo también, como la abuela Remedios, les habría dado todo. Esta cadenita de oro, mi capote de lana, la manta de mi cama, todo, comenta Merceditas, con algo de pena, pensando en esa abuela a la que nunca conoció. A José la inocencia de su nieta lo conmueve. Eso está muy bien, dice el abuelo satisfecho. Remedio también se las ingenió para confeccionar junto con sus amigas la bandera de los Andes. Buscaron aquí y allá hasta que consiguieron reunir pequeños retazos de tela y después trabajar día y noche. La detuvieron justo a tiempo, el Día de Reyes. Pero todos colaboraron. Hubo muchas mujeres que junto con sus hijas cosieron nuestros uniformes y niños que hacían de correo o nos ayudaban a preparar los materiales que debíamos llevarnos. Por ejemplo, muchas cebollas y ajos que tuvimos que cargar para aliviar el mal de altura. Mientras hacíamos estos preparativos, que llevaron más de un año, armé también una red de espías. ¿Los espiabas como te espiamos nosotras cuando dormís para ver si ya te despertaste? ¿Quieres saber la inquieta Pepita? No, mi querida, dice José. Espiábamos al enemigo para conocer sus planes y también le dábamos información falsa sobre lo que pensábamos hacer para desorientarlo. Esta fue otra tarea en la que colaboraron mucho las mujeres, llevando y trayendo mensajes escritos con tinta invisible, hecha con limón o hecha con números que se traducían en palabras. ¡Tinta invisible!, exclama Mercedita. Los ojos oscuros chispeantes. Abuelo, cuando termines el cuento, ¿nos podés enseñar a prepararla? Sí, juguemos a los espías, agrega Pepita entusiasmada. Claro, después les muestro cómo es la tinta invisible y lo que tienen que hacer para leer los mensajes que escriban. Pero ahora sigamos con el cuento, abuelo, que todavía no llegamos a la cordillera. Vamos, arre caballito. Ya llegamos, falta poco. Antes de avanzar sobre el territorio, reuní con los caciques pehuenches y les pedí permiso para cruzar la cordillera, porque ellos eran los verdaderos dueños del país. Ese encuentro con los indios, que vivían al pie de las montañas y eran los más valientes y los mejores jinetes, merece otro cuento. En enero, el ejército de los Andes se puso en marcha y comenzamos el cruce de una de las cordilleras más altas y anchas del mundo. Avanzamos en 6 columnas, unas al lado de Soler y el general Las Heras. Hicieron el cruce por el paso de Upallata. Yo las comandaba. Atravesó la cordillera por el paso de los patos. Imagínense, teníamos que atravesar 4 cordones de montaña, una más grande que la otra, inmensas, con nieve y picos tan altos que se perdían en el cielo. Las sendas por las que andábamos eran tan estrechas que apenas si cabían las patas de una mula. No solo eran estrechas, sino también sinuosas y empinadas y resbaladizas, y nosotros teníamos que subirlas y bajarlas con todo lo que llevábamos a cuesta. De un lado había precipicios profundísimos, que de solo verlos te daban mal de estómago. Del otro, piedras y más piedras filosas y escarpadas, y barranca abajo, un río caudaloso que iba a toda velocidad. Marchábamos en fila india, y estábamos tan alto que por momentos nos costaba respirar. La falta de oxígeno nos hacía tener fuertes dolores de cabeza, vómitos y tremenda fatiga. Nos alimentábamos con carne seca, con harina de maíz y poco más que nos ayudaba a resistir las largas marchas. De día el calor nos sofocaba y las noches estaba helado. Un frío gélido de 10 grados bajo cero que te congelaba hasta los huesos. No había abrigo que alcanzara y el miedo a morir congelados era por momentos igual de bravo que el temor a las balas del enemigo. Todo esto y más soportaron esos hombres. Muchos dejaron incluso la vida. Durante el cruce tuvimos algunos enfrentamientos con los realistas, hasta que por fin, después de casi 20 días, el 8 de febrero, llegamos al territorio chileno y al grito de ¡Viva la patria! Liberamos 2 poblaciones, aunque la gran batalla vino unos días más tarde. Nos habíamos enterado de que los españoles nos iban a sacar con los jefes de mi ejército. Soler, O'Higgins, Beruti, Zapiola, Conde, Las Heras, Salvadado, Kramer y Plaza, nombres que deben recordar, decidimos preparar las tropas. A las 2 de la mañana, bajo la luz de la luna, emprendimos la marcha. La batalla de Chacabuco fue feroz. Un combate en el que todos, desde el jefe hasta el último soldado, batallamos hasta que logramos derrotar al enemigo. Nunca me voy a olvidar del batallón 8, conformado por unos 800 esclavos que luchaban por su propia libertad y la de su patria, mis queridos negros, como los llamaba cariñosamente. En gran parte, la victoria de Chacabuco se la debimos a ellos. Unos días más tarde entramos triunfantes con nuestro ejército en la capital chilena, en medio de las vivas del pueblo. Lo habíamos logrado. Chile estaba en nuestras manos y ya casi era libre. ¡Bravo!, exclamaba Pepita. Todavía teníamos que seguir peleando todo un año y librar batallas. La de Maipú, que sucedió el 5 de abril de 1818. Pero esa es otra historia. Mercedita no dice nada, se queda pensando. ¡Qué valiente sos, abuelo! Me gustaría parecerme, pero creo que no me animo a cruzar los Andes. Jesús se ríe. Ni me gustaría que lo cruces, hija mía. y que tengas que pasar penuria, pero no podemos parecer sin que tengas que cruzar ninguna cordillera. Solo tenés que querer a tu país, no robar, no mentir y que te importen los demás. Y ahora sí, ¿qué quieren hacer? ¿Tinta invisible? La verdad que muy bonito. Me gustó mucho la óptica que le da Felipe Piña al relato, que bueno, está de alguna manera adaptado a su cotidianidad, ¿no? Es una forma de relatar la historia muy bonita. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Renata, saludo. Te cuento que elegí para musicalizar, para cerrar ya y despedirnos con este bonito cuento, Canción con todos, de Buenísimo. César Isela. Dale. Bueno, Latinoamérica en lo que fue este pequeño homenaje que hicimos aquí en Aire 23 al paso de la inmortalidad de Don José de San Martín. Aire 23. 89.5. La radio del Centro de Educación Técnica número 23. De Machino Agado para toda la Comarca Andina. ¡Te va, mi socio! ¡Vaya tranquilo y no vuelva más! Ay, ay, ay, opae. Ay, ay, ay, opae. Ay, ay, ay, opae. Estaño y soledad, un verde Brasil pesa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, un raíz y un grito destinado a crecer y hasta allá. Canción. un grito es.